Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Pero el fenómeno OVNI está aquí por nosotros, por los seres humanos, y creo que no tiene nada que ver con lejanas estrellas. Bueno, Jacques Vallée, del que os hablé antes, ¿no? Jacques Vallée, antes de encontrarse cara a cara de bruces con el fenómeno OVNI, él tenía una afición, ¿no? Era un tipo muy interesado por el mundo del ocultismo. No porque creyera magia ni nada de esto, sino que él se dedicaba fundamentalmente a coleccionar libros y tratados antiguos sobre alquimia y ocultismo, ¿no? Era algo que le interesaba mucho desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista histórico. Él se encuentra con el fenómeno OVNI, como os digo, en los años 60, cuando trabajaba en un observatorio astronómico, luego se va a vivir a Estados Unidos. Acaba formando parte del proyecto Blue Book, que era un proyecto que puso en marcha la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar el fenómeno OVNI. Jacques Vallée era el principal asesor científico, Allen Hynek era el principal asesor científico, y gracias a Allen Hynek, Jacques Vallée entra a formar parte del proyecto Libro Azul como colaborador, como analista externo, digamos, ¿no? Sabéis, la historia de Allen Hynek es muy interesante, porque Allen Hynek no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI, a él lo ficha la Fuerza Aérea para ser el experto astronómico del proyecto Blue Book, del proyecto Libro Azul, ¿no? Y entonces, pues, a Allen Hynek aquello le parecía una gilipollez, le parecía una tontería, esto de los ovnis, ¿no? Pero bueno, él dice, vale, me ficha la Fuerza Aérea, pues tal. Y entonces, básicamente, él se dio cuenta, como era un tipo muy inteligente, él se dio cuenta de que la finalidad de la Fuerza Aérea no era investigar el fenómeno ovni, sino dar carpetazo al asunto, ¿no? Generar el desinterés de la opinión pública, ¿no? Diciendo que todo son fantasías, falsas observaciones y tal y cual, ¿no? Entonces, el que daba las explicaciones era Allen Hynek. Allen Hynek salía delante de la gente diciendo, no, estos son emanaciones de gas de los pantanos, estos son no sé qué, está todo explicado, ¿no? Pero llega un momento que Allen Hynek se está dando cuenta que eso no es así, que esa explicación no es la adecuada y que hay algo verdaderamente interesante. Entonces, una de las veces que tenía que dar una explicación, y la explicación que le propusieron eran que eran gases de los pantanos, dijo, pues no son gases de los pantanos, ¿no? A partir de ahí empezó un alejamiento del proyecto Libro Azul, se fue del proyecto Libro Azul y empezó a investigar el fenómeno OVNI por su cuenta, ¿no? Y fue, junto a Jacques Vallée, los dos grandes ufólogos de la historia, ¿no? Dos astrofísicos, ¿no? Por eso cuando me dicen, no, que los astrofísicos nunca se interesaron por los OVNI, digo, los dos mejores investigadores son astrofísicos, ¿no? Uno ya falleció, Allen Hynek, y otro todavía vive, que es Jacques Vallée. Bueno, pues Jacques Vallée, cuando empieza a investigar el fenómeno OVNI, él llega un momento que se siente incomprendido, ¿no? En la, digamos, escena ufológica americana, ¿no? Donde todo el mundo, incluso en los años 70, ¿no? Finales de los 60, principios de los 70, interpretaba el fenómeno OVNI como naves extraterrestres. Jacques Vallée, que es un tipo inteligente, ¿no? Dice, no, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Entonces él se sentía un poco apartado. Entonces llegó un momento que dijo, vale, voy a dejar de investigar casos actuales, ¿no? Y me voy a centrar en la investigación de casos del pasado, ¿no? Porque si quiero saber cuál es el origen del fenómeno, tengo que ver cómo este fenómeno se va adaptando culturalmente, ¿no? Y si este fenómeno puede tomar otros disfraces, ¿no? La gran ventaja es que él había leído mucho sobre libros de magia, ocultismo, como os digo, por esa afición suya de coleccionar este tipo de historias, ¿no? Y él se empieza a encontrar en esos libros, los empieza a ver con otros ojos, ya con los ojos del ufólogo, ¿no? Y empieza a ver que hay descripciones extraordinarias que podrían pasar perfectamente por casos de contacto y encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Pero en relatos de los siglos XV y XVI, propios del folclore escocés e irlandés, ¿no? Y esas entidades, pues eran seres elementales. Eran hadas, eran elfos, eran entidades similares, ¿no? Pero que se comportaban como los modernos ufonautas, ¿no? Solo que adaptados a otra época, ¿no? Y entonces él ahí, a él se le empieza a abrir digamos, una perspectiva absolutamente alucinante, ¿no? Y esa perspectiva es: el fenómeno ovni es algo que se adapta al contexto cultural de cada época, y que antes eran los elfos, los gnomos, antes eran las brujas, antes eran los dioses, antes eran los ángeles, antes eran los demonios, y ahora, en la era espacial, es el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, él publicó todo esto en un libro que es un clásico de la ufología, que es Pasaporte a Magonia.